Muy buenas noches, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, como siempre, muy contento de estar en las ondas con todos vosotros, ya que, bueno, llevo unos meses que estoy faltando mucho a causa de problemas, bueno, laborales. Sabéis que me dedico a la hostelería y a veces no me da tiempo a venir aquí a la radio a hacer Bacanal, pero bueno, sabéis que me encanta hacer este programa, pero bueno, problemas laborales, pues muchas veces no puedo venir. Bueno, entonces hoy vamos a atacar los años 90 y vamos a empezar con un grupo que se llama Este o Oeste. Un grupo que encontré casi nada de ellos, curiosamente, un grupo de un solo LP, y no encontré nada de ellos, ¿no? Quienes formaban, y solamente sé que es un trío, ¿no? Bueno, voy a poner un LP del año 1999 y la canción que vamos a escuchar es Este o Oeste, El vuelo del Ícaro. Claro, espera a ver qué os parece, ¿eh? Está bien la canción, ¿eh? Vamos para allá. Va a tardar un poco. Peinado por aviones, un corazón guardaba en el hangar, un sueño medieval. Ser uno más entre los pájaros, saltar al abismo y no caer. Un armazón de plumas y el cielo en su you Bueno, como veríais, este oeste, esta canción, El vuelo del Ícaro, del año 1991, no está nada mal. Bueno, siempre intentando descubrir grupos nuevos que no se oyeron mucho en aquel momento y que, bueno, que tienen su aquel, ¿no? Bueno, vamos a seguir ahora con todo un clásico como son Los Flechazos, que yo me acuerdo que los vi, madre mía, los vi allá en los años 90 en la sala Acapulco, que lo organizaba Manolo Bacanal, que ya sabéis que este programa es un homenaje a aquel crítico que iba a hacer una revista que se llamaba Astur Music. Y bueno, pues él llegó a ser promotor de algún concierto y este fue uno de ellos. No salió muy bien porque de León aquí pues hubo una nevada, no pudo venir mucha gente de León, bueno, fue una pena, pero fue todo un conciertazo de Los Flechazos. Os voy a poner una canción que se llama Me estoy cansando, que yo creo que conocéis absolutamente todos. Os lo pongo ya mismo, Los Flechazos del año 1992 del LP En Acción. Hacer temblar, es muy difícil de soportar, no aguanto esta tensión, y por más vueltas que yo le dé, no tiene solución. Ya me estoy cansando, ya me estoy cansando, sí, ya me estoy cansando de aguantar. Hubo una vez que yo pensé que esto iba a funcionar, parece ser que me equivoqué, que no supe acertar. Creo que este es el momento de dar marcha atrás, porque al final no me siento bien con lo que tú me das. Ya me estoy cansando, ya me estoy cansando, sí, ya me estoy cansando de aguantar. Que con los años ya que llevo aquí en esta santa casa, que sabéis que es Radio Crash en la 105.0 de la FM, con lo que es el volumen, siempre como acabo montando de una forma u otra, pues siempre me acabo confundiendo un poquitín y no, todavía lo tengo muy controlado después de 7 años en esta santa casa. Bueno, vamos a irnos con Los Brujos, que es una banda que, bueno, los hermanos Villanueva, que se ha puesto ya varias cosas de ellos, que son de Castellón. Y bueno, en este caso vamos a ir pues al año 1992, que cuando sacan esta canción de este único LP, Los Brujos, y os vuelve una canción que se llama Tren a Ninguna Parte. A ver qué os parece, y ya ves que está genial. Bueno, como veríais, un tema de carácter instrumental que está muy bien. Además, bueno, pega bastante con los flechazos. Vamos a irnos con Siniestro Total, que no puede faltar en un bacanal musical cuando a los 80 y los 90, porque es una banda que además es de esas que yo vi ya, las vi tres veces a Siniestro Total, exactamente. Dos en Madrid y una aquí en un pueblecito, que no me acuerdo del nombre, cerca de Avilés, hace ya unos cuantos, más de 20 años. Voy a poner una canción que se llama La Sociedad es la Culpable. Que bueno, que es una canción que bueno, seguro que conocéis todos, es del año 90 y bueno, ya veréis qué bien está esta canción, La Sociedad es la Culpable. Que mola como molan los Siniestros Totales, esta canción, la sociedad es la culpable de su álbum En Beneficio de Todos. Bueno, la verdad que es un grupo que tengo muchísimo cariño porque los conocí en persona y la verdad que eran tipos realmente fenomenales. Vamos a irnos ahora al año 2007 con un grupo que se formó aquel año que se llama The Canaloas, que hacen surf, hacen música instrumental, que están bastante bien. Y bueno, pues esta banda está formada, pues voy a decir, porque claro, no son tan conocidos como los Siniestro, pero José Mayakiki, guitarra, Miki Estacot, Dona, guitarra, Juanito Doble Walk, bajo, Joe Bongo Mungo, batería. Y bueno, como habéis comprobado, todo esto que estoy diciendo son motes que tienen aquí estos muchachos de La Coruña para hacer esta canción. Bueno, voy a poner de su LP del año 2013, pues la canción Letter Jacket, a ver qué os parece aquí un poco de surf, que hace falta, que hace un frío ahí en Gijón. We'll be right back. os gustó este grupo de Canaloas, pues mira, pues he decidido que os voy a poner otra canción más, porque esta era muy cortita, y vamos a poner una que se llama Surf a Gogo, bueno, es del LP, y voy a poner una cancioncilla que se llama Morocco Surf, también es cortita, un minuto con cinco, casi dos minutos, a ver qué os parece. Vamos para allá, a ver, pum, pim, pum, param, pam, pam, parim, pim, pim, pum. Que veríais que tienen ese sonido de principios de los años 60, pues tipo pues como eran cualquier grupo, como los Continentales de Madrid, que ya hemos escuchado aquí en Bacanal Musical, ¿no? Bueno, vamos a irnos ahora a pues una banda que es de mis preferidas, ¿no? Los Enemigos, una banda realmente increíble. Que bueno, esta canción que voy a poner yo, ¿por qué yo? La podéis escuchar en. Hay un LP, se llama Obras Escocidas, Obras Escocidas, 1985-2000, que está muy bien. Bueno, sabéis que esta banda es de las grandes y a mí me canción, bah, es que me vuelve loco. Voy a poner esta canción ya mismo, después ya hablamos un poquitín de ellos. Yo no, alguien me la pegó y porque yo no fui yo no, quien me encerró dentro de este cascarón. Mire usted, no cree que estaría mejor como aquel. Como se lo ganó, es que llego antes que yo. Y si lo sé, ay si lo llego a saber, iba a estar yo aquí, ¿de qué? ¿Dónde puedo reclamar La verdad, qué pena no estar en ese concierto de los Enemigos, que como sabéis se formó en el año 1985 en Madrid, y por otras cosas de la vida, donde empezaron a hablar de montar un grupo fue en ese barrio tan mítico para la historia de la música del rock en España, como es el barrio de Malasaña. Ahí fueron al Trofeo Rock Villa de Madrid, ya ficharon, y en el 86 ya sacan su primer LP perfectamente. Lo que igual no sabéis es que ellos también participaron de un LP en defensa de la facilidad del asturiano, y aparte también estuvieron homenajes a Serrat, Rosendo, Barney, bueno, un montón de gente. Esta gente siguen hoy en día y son realmente, pues bueno, lo que suele decirse, uno de los grupos que están metidos en la historia del rock. Pero vamos, ya historia del rock, vamos a irnos a Venezuela. Venezuela con un grupo que se llama Desorden Público, que además de este grupo voy a poner un par de canciones, porque bueno, es un grupo realmente fantástico, también es un histórico del rock venezolano, y vamos a escuchar aquí un par de canciones. Vamos a empezar con ¿Dónde está el futuro? Ya veréis, bueno, la pongo ya mismo para abrir boca, pues ya ponemos un segundo tema y vamos un poquitín. llamaríais ska caribeño. Seguro que algunos de los oyentes no conocían esta banda, que del año 1985 iban haciendo ska allá en el Caribe, en Venezuela, y estaba formado por, bueno, los fundadores fueron Horacio Blanco y José Luis Chacín. Es una banda con una grandísima trayectoria, y bueno, por aquí pasó un montón de gente. Bueno, os voy a decir un poquitín por encima quiénes son, bueno, gente que estuvo en el grupo, ¿no? Como Víctor Suárez, Kiko Núñez, Víctor Loco Laca, Antonio Rojas, César Cesarín Mijares y Noel Mijares. Actualmente, pues está Horacio Blanco, José Luis Chacín Caplis, Daniel Sarmiento, Dan Lee, Oscar Alcaciano, Oscarello, Héctor Fernández, Coco y Magú. Como es muy normal, estos grupos de ska, pues ya sabes, necesitan mucha gente porque tienen mucho metal y bueno, pues siempre estuvieron. Hoy en día siguen en activo. Bueno, la canción que os voy a poner ahora, Desorden Público, se llama La Tierra Tiembla. Esta ya es más antigua, es más de los años 80, y os la voy a poner yo a mí, a ver qué os parece este grupo. Bueno, que está muy bien. Va para allá, va. ¡Hala! Bueno, yo creo que más de una vez descubierto a Desorden Público, os recomiendo a todos. Bueno, ahora vamos a ir con el concurso del vinilo del millón de euros. Bueno, voy a poner una canción muy conocida. que la está versioneando un grupo que se llama Aneurol 50, que hemos puesto aquí, un grupo de Madrid formado por Cristina, Javi y Ana. Y este grupo, que empieza en los 80, pues bueno, saca varios LPs, y hay un LP homenaje a Los Brincos, y hacen un pequeño homenaje. Me tenéis que decir qué canción es la que hacen aquí, esta versión que hacen aquí, Aneurol 50, y ya sabéis que el premio es un vinilo o un single, según estén las cosas, en casa. Y que la dirección es, bueno, muy sencillo, siempre lo repito, bacanalmusical@yahoo.es, y me mandáis, y ya enseguida os mando el single o el EP. La verdad que suele ser un single, no me da para un EP, pero bueno, es otro tema. Y bueno, y en el caso de que este programa llega a escucharse en México, porque hace poco recibimos un correo electrónico de la Universidad Anáhuac Mayap, en México, en Yucatán, diciendo que bueno, que igual querían volver a colaborar con nosotros. Y bueno, yo encantado, dije que yo estaba encantado de volver a que Bacanal o Crash Clásica o Vericuetos o Asbury Park o cualquier otro programa de Radio Crash se vuelva a escuchar allá en esa radio universitaria, que también pueden participar ellos. Bueno, si lo van a acertar, porque es muy sencillo, ¿eh? Bueno, Aneurol 50 hace una versión aquí de una canción de Los Brincos, y ya sabéis que bueno, esto es muy sencillo, y vamos, que si no acertáis esto, mal vamos. Me han molestado lejos de aquí, no sé por qué se fue de mí, pero algún día volverá y lo pasado pasará. Pasado, pasará, todo de nuevo entre los dos renacerá. Ah, me han molestado lejos de aquí, no sé por qué se fue de mí, pero algún día volverá y lo pasado pasará. Que fantástica versión que hacen aquí nuestros amigos de Aneurol 50. Ya sabéis la respuesta, ¿eh? bacanalmusical@yahoo.es, y se os manda enseguida a cualquier sitio del mundo el single o el LP. Ahora vamos a ir con unos amigos de aquí de Radio Crash, como es La Noche Más Larga. Y bueno, acabo de sacar un vídeo muy molón de una canción que se llama Big Black Hole, que lo recomiendo que la veáis por internet. Y bueno, pues aquí participa Estefan y Marina, que son también miembros de esta santa casa, en este grupo de La Noche Más Larga, esta santa casa que es Radio Crash, y es el 105.0 de la FM. Y vamos a escuchar esta canción, y os recomiendo a todos que compréis el LP, su nuevo LP, que se llama Aleph Out Now. Bueno, os lo pongo ya mismo, podéis encontrarlo en cualquier tienda de discos, si no, bueno, podéis comprarla por internet, ya sabéis. We'll be right back. noche más larga, vaya canción más bolona, que por cierto, en el vídeo se ve también a Pablo, que hace un programa aquí en esta casa, en Radio Crash, que se llama El Árbol de la Vida, que bueno, combina rock y psicología. Es un programa, la verdad, que está muy bien, y él fue productor de este disco. Bueno, pues hay que decirlo, que Pablo es un tío cojonudo. Bueno, vamos a seguir, y en este caso, bueno, escuchaba la canción esta, decía yo, pues me está apeteciendo escuchar a los Decembrists, y una canción que se llama O Valencia, que siempre me gustó muchísimo. You belong to the gang, and you say you can't break away, but I'm here with my hands on my heart. And our families can't agree, I'm your brother's sworn enemy, but I shout out my love to the Tengo que confesar que la verdad que hoy el programa lo había preparado más o menos a la mitad. Como os decía anteriormente, tengo tal carga de trabajo que no tengo tiempo absolutamente para nada. Entonces hoy estoy improvisando un poco y voy a poner una canción que, la verdad, es que esa canción me encanta, de Pulp, Disco 2000, y la verdad que el vídeo es que está muy bien. Os lo recomiendo a todos que lo veáis. Sister and brother, your name is Deborah.